Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar con ustedes y con nuestro invitado de hoy. Quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para nutrir la charla, porque lo vamos a ver con nuestro especialista. Yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar hablando sobre EFC, qué hacer en un viaje astral. Y nuestro gran invitado del día de hoy es Pau Hernández. Así que voy a invitarlo a que pase para saludar a toda la comunidad de Mindalia. Pau, gracias por acompañarnos hoy. Hola, hola Fairuz. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme también en este ratito. Muchísimas gracias a ti y por este tema maravilloso que vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a hablar de las experiencias fuera del cuerpo. ¿Quieres contarnos, Pau, lo que son? Hay diversas formas de poder explicar este fenómeno dependiendo de hasta dónde nos queramos meter. Pero digamos, en una explicación sencilla, una experiencia fuera del cuerpo sería pues la salida, ¿no?, de un cuerpo energético respecto al cuerpo físico, cuya vibración es distinta a la del cuerpo físico, y eso tiene como consecuencias que nos permite acceder a territorios, a planos de esa misma frecuencia que normalmente son inaccesibles pues para la parte física o para los sentidos físicos, pero fruto de esa vibración a la que accede a través de este cuerpo energético sí que podemos acceder para obtener información, para interactuar con diferentes entidades y, en definitiva, pues para nuestro beneficio a nivel evolutivo. Muchas gracias, Pau, por hacernos esta pequeña introducción. Como dijiste, seguramente hay mucho más para profundizar. Sé, mejor dicho, que vamos a estar hablando de qué tipos de experiencias hay, cuáles son los mitos. Así que, ¿te parece si comenzamos entonces? Yo tengo una preguntita porque lo vi en uno de los comentarios con respecto al directo que íbamos a tener hoy. ¿Cuál es la diferencia con los sueños lúcidos que tienen? Vale, un sueño lúcido es un sueño del cual la persona es consciente que está soñando, pero eso no quiere decir que sea una experiencia fuera del cuerpo. Un sueño lúcido puede venir dado porque una persona se ha pasado una semana estudiando en una biblioteca, por ejemplo, sueña con esa biblioteca porque se ha impregnado su mente de ello, se torna lúcida y esa persona siente que está consciente, ¿no?, en ese sueño. Pero eso no es más que ser lúcido del sueño que se está teniendo, pero no nos otorga ninguna capacidad de actuar en planos paralelos. Una experiencia fuera del cuerpo implica que ese cuerpo no físico acceda a territorios no físicos con la diferencia que eso nos puede evidenciar, ¿no? En una es una situación mental de la cual soy lúcido y lo otro es acceder a territorios tan reales, tan completos y tan complejos como lo es el plano físico. Fairuz, no te oigo, no sé si es problema mío. Ahora sí, me he silenciado para no hacerte ruido. Ok. Ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Hablaste de acceder a lugares y territorios. Vamos a ir un poquito por esa parte. ¿La persona que está teniendo esta experiencia sentiría que eso es tangible? O sea, ¿sabe lo que está ocurriendo? Depende. Depende del nivel de conciencia de la persona, depende desde dónde se está originando esa experiencia. No es lo mismo acceder desde el estado hipnagógico. El estado hipnagógico es el momento que separa nuestro estar despierto, por decirlo de alguna manera, del estar dormido, ¿no? Las experiencias que se dan en esa frontera suelen ser reconocidas por la persona con unos inicios de vibración, pues se diría que por todo el cuerpo, un zumbido en la zona auricular, y la persona es consciente de que hay una emergencia y una salida de ese cuerpo respecto al físico. Pero cuando una experiencia fuera del cuerpo se da, por ejemplo, a mitad de la noche, no siempre van acompañados de estos síntomas. Entonces, el cómo puede sentir la persona o el reconocimiento de que la persona está teniendo una experiencia fuera del cuerpo pasa sobre todo en función desde dónde parte esa experiencia. Dicho esto, cuando la persona está en una experiencia fuera del cuerpo, claro, esto es, diríamos que es totalmente constatable siempre y cuando la persona pueda obtener información que por otras vías no hubiese tenido. Y esa información puede ser o bien a través de entidades o lo que comúnmente se conoce como guías, a pesar de que hay muchísimas más entidades con las que se pueden interactuar, bien porque la persona acceda a sus bibliotecas, lo que comúnmente se conoce como archivos akáshicos, bien porque haya entidades guías de otras personas que deban proporcionar la información a esas otras personas y que si esas otras personas por sus propios recursos no pueden acceder a estos planos, se nos da a veces esa información para que esa información sea dada a la persona que sí que la requiere. Entonces, la constatación de la persona va a depender, como te decía o como os decía, en función del reconocimiento de que esa persona esté ahí. En general, las primeras experiencias fuera del cuerpo que una persona tiene no cabe demasiada duda, porque suele ser un impacto emocional muy evidente. Hay el reconocimiento por parte de la persona de estar siendo, no estar pensando o estar soñando, sino estar siendo desde un sitio que no es el habitual. Y, por lo tanto, todo esto va acompañado de una serie de síntomas que, en mi opinión, también es importante tenerlos presente para no caer en el error de catalogar como experiencia fuera del cuerpo a algo que no lo sea, porque entonces, si la persona se quiere embarcar en este camino, tiene que construir todo esto sobre una base sólida. Y la base sólida es que no quepa la menor duda de que lo que ha tenido es una experiencia fuera del cuerpo, para que la persona no crezca en todo este camino con confusión, ¿no? Pau, ¿puedes contarnos entonces qué tipos de experiencias hay? ¿Cómo se catalogan, vamos a decirlo? Bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Dependiendo del proceso evolutivo en el que esté la persona, la experiencia fuera del cuerpo puede ser más relevante o no. Es decir, no es tanto dónde la persona es capaz de acceder, porque eso viene determinado por, digamos, el acceso reiterado que esa persona haya podido tener y su punto evolutivo en el que está, porque no es lo mismo una persona que tiene una experiencia dilatada, porque la experiencia le tiene que ir aportando información para permitirle acceder a territorios cada vez más complejos, y además de eso, el proceso evolutivo en el que la persona se encuentre, le va a posibilitar acceder a territorios más complejos o menos complejos. A veces puede haber una creencia en que nosotros tenemos una experiencia fuera del cuerpo y eso nos otorga, no sé, poco menos que poderes ilimitados. No, es totalmente limitado en función de nuestro proceso evolutivo. Si tengo una experiencia fuera del cuerpo y ahí se pudiese hacer lo que se quisiese, diríamos, bueno, pues me quiero iluminar, ¿no? Pero si eso no está, digamos, en los límites siguientes a los límites actuales en los que me encuentro, pues eso no va a poder ser. Es decir, el proceso evolutivo es algo que es progresivo. Entonces, y aquí viene lo más importante, a mi entender, respecto a este tipo de experiencias. Cuando una persona accede a este tipo de experiencias, lo que se puede encontrar allí va a ir en función de cuán esa persona sea capaz de entender qué es lo que está pasando ahí. Porque dentro de este tipo de experiencias tenemos que entender que todo esto está sostenido sobre una versión de la persona, que es una versión pentadimensional, que a veces también se dice que accedemos a la cuarta dimensión. No, la cuarta dimensión es la que estamos aquí, porque estamos en una versión, digamos, de volumen física de tres dimensiones. Nuestro espacio es de tres dimensiones, pero este punto de conciencia en el que nosotros nos encontramos está colocado en una dimensión de tiempo. Por lo tanto, nosotros aquí estamos en una versión tetradimensional. Cuando accedemos allí, nos encontramos en una versión pentadimensional. Y eso, dicho de una manera muy sencilla, le otorga a la persona la capacidad de desplazarse por el tiempo. Si pudiésemos imaginarnos qué consecuencias puede tener eso a futuro o a pasado, ¿no? Que nos podamos desplazar hacia futuro o hacia pasado, más o menos nos podríamos imaginar, bueno, con cierta imaginación, qué consecuencias podría tener. Mi reflexión es, ¿qué creéis que puede pasar si tú eres capaz de desplazarte hacia la derecha? Es una forma de hablar, ¿eh? O de pararte en el tiempo. a donde quiero llevar a la gente con esta reflexión es que lo que pasa allí dentro tiene una complejidad que debe ser entendida por la persona que entra. Porque si la persona basa la información que extrae en función de lo que de forma superficial percibe o interactúa, va a sacar unas conclusiones seguramente muy cercanas a las mismas conclusiones que sacaría si estuviese operando en un plano físico. Y saber eso, saber cómo funcionan esos planos y cómo funciona ese vehículo, es lo que le va a dar la persona la potestad para poder entrar en territorios más complejos, en planos paralelos más profundos, porque no depende del plano donde entre, sino la capacidad que tenga la persona de ver hasta dónde llega la madriguera del conejo. Wow, esto está muy interesante y yo me voy anotando ya todas las preguntitas según lo que me vas diciendo, así que trato de ir muy rápido como tú. Dijiste algo muy interesante, lo acabas de repetir, va a depender de la conciencia. Uh-huh. Y hace un ratito dijiste que a lo mejor si alguien tiene una experiencia en medio de la noche, es muy fuerte. ¿Se puede inducir entonces la experiencia fuera del cuerpo o por lo general es espontáneo y se puede repetir? No. Y además coloco una frase típica en estos casos, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta, pero me alegra realmente que me hagas esa pregunta porque no existen las experiencias espontáneas y esto es un punto importantísimo a tener en cuenta. Y diréis, ¿cómo que no existen las experiencias? Sí, no existen las experiencias espontáneas. Cuando se cataloga de experiencia espontánea es que la persona no sabe desde dónde lo está haciendo. La parte consciente física no reconoce desde dónde está pasando eso. Pero espontáneo, ¿qué significa espontáneo? Y esto debe, en mi opinión, debe ser merecedor de un punto de reflexión. Es decir, cuando una experiencia fuera del cuerpo espontánea se da, quiere decir que hay una parte de la persona que ya sabe cómo hacer eso. Y esto es importante. Porque a veces da la sensación que desde nuestra parte consciente física es desde donde gobernamos nuestro mundo y que todo lo que pasa ajeno a ese reconocimiento consciente son cosas fortuitas, espontáneas, que no tienen nada que ver conmigo. Sí, claro que tienen que ver con la persona. Cuando eso pasa, hay una parte de la persona que está haciendo eso, que encuentra grietas por donde colarse para manifestar la multidimensionalidad natural con la que todos los seres humanos nacemos. Y si observamos la franja de edad donde más habitualmente se dan este tipo de experiencias, nos encontraremos que siempre es en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Y cuando hay personas que han tenido experiencias en esas etapas, después suelen narrar que parece que todo eso se va perdiendo. Por lo tanto, ¿puede inducirse una experiencia fuera del cuerpo? La pregunta, y aquí esta pregunta normalmente va asociada a una técnica, ¿no? ¿Existe alguna técnica para generar una experiencia fuera del cuerpo? Una técnica para generar una experiencia fuera del cuerpo es lo mismo que preguntarnos si existe una técnica para levantarnos de la cama por la mañana. Pues sí, disculpa. Sí, la que sea, me levanto por la derecha, esa es una técnica. Me levanto por la izquierda, esa es otra técnica. Me incorporo primero el torso, esa es otra técnica. El cómo levantarnos es secundario. Lo que posibilita que nos levantemos es que el cuerpo desde el cual te levantas esté operativo y funcional. ¿Qué ha pasado? Preguntémonos qué técnicas usan las personas donde más habitualmente se dan este tipo de experiencias, que son los niños, las niñas, los adolescentes en la juventud. ¿Qué técnicas usan? ¿Cuál es la técnica súper secreta que utilizan? Ninguna. Sucede porque su cuerpo energético nace perfectamente habilitado para esto. Lo que pasa que todo esto se va perdiendo normalmente porque se nos enseña a atender única y exclusivamente a la parte física, sin ningún tipo de maldad, pero somos adiestrados y adiestradas en atender a la parte física solamente. Por lo tanto, todo aquello queda en desuso, pierde nuestra atención. Si pierde nuestra atención, pierde nuestra energía. Si pierde nuestra energía, pierde su operatividad. Y por lo tanto, es totalmente normal que a medida que la persona se va haciendo adulta, ese tipo de experiencias van aminorando en número, hasta que parece que desaparecen. El punto de atención donde deberíamos prestar es qué ha pasado en mí para que aquello que de forma natural sucedía haya dejado de suceder. Y si nos centramos en eso, veremos que, por supuesto que es posible, digamos, generarlas, pero no tanto aplicando una técnica. La técnica, si una persona tiene el cuerpo energético funcional, da igual la técnica que se utilice, le funcionará prácticamente todas. Pero si ese cuerpo energético no está operativo y funcional, igual le suena la flauta una vez, pero la persona muy probablemente se sentirá frustrada porque aplica técnicas y no le salen, notará alguna vibración, algún zumbido, pero parece que no acaba de arrancar, porque lo que falta es la base, que el cuerpo energético esté operativo y funcional. Si eso está, la técnica es secundaria. Gracias, Pau, por tu respuesta. De nada. Vamos a ir, si te parece, a hablar un poquitito sobre los mitos que existen en relación a las experiencias fuera del cuerpo. Claro. ¿Qué hay sobre quedar atrapado en medio en esta experiencia? Parece que, y esto vaya por delante, que ni hemos preparado las preguntas ni nada, pero estás haciendo las preguntas perfectas y las preguntas clave. ¿Nos podemos quedar atrapados? Pues permitidme que lo entrecomille, pero es que lamentablemente eso es lo que le ha pasado al ser humano. Es decir, el ser humano al final está atrapado en esta versión física. Esto no es lo normal. Lo que pasa que el ser humano se ha habituado tanto a esto que las otras posibilidades se descartan. Y parece que esto es lo único que hay respecto a todo lo que realmente somos. El ser humano no nace, digamos, limitado a una dimensión. Si fuese así, tendríamos que aprender a generar las experiencias fuera del cuerpo. Pero me remito a la respuesta anterior. Si la franja de edad donde más frecuentemente este tipo de experiencias se dan es en la niñez, es en la infancia, ¿será que lo normal en el ser humano es estas versiones multidimensionales? Porque nacemos con ello. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al final, con nuestra atención, que es adiestrada para atender única y exclusivamente a este mundo físico, nos quedamos atrapados en este mundo y aquello queda como algo, digamos, posible o ilusorio, incluso que hay mucha gente pues, que puede creer que no existe, pero nos hemos quedado atrapados aquí. El que nos hayamos quedado atrapados aquí tiene que ver con una zona de nuestro cuerpo energético que funciona como un dial, es como un dial de radio. ¿Qué pasa? Que con nuestra atención, como atendemos solamente a una frecuencia, a una emisora de radio, permitidme que use esta analogía, pues ese dial se queda fijo ahí. Pero frecuencias hay tantas como ondas de radio, y si lo llevamos a la parte de las experiencias fuera del cuerpo, planos a los cuales podemos acceder, hay multitud, multitud. ¿Podría quedarse, digamos, ese centro en ese dial? No. Lo que la persona va a experimentar cuando está en una experiencia fuera del cuerpo es que cuando a la persona se le termina, vamos a decirlo de una forma sencilla, la energía suficiente para mantener ese dial en esa nueva posición, ese dial vuelve a las coordenadas de las que habitualmente está fijado, que es plano físico. Pero creo que la reflexión respecto a que deberíamos buscar dejar de estar atrapados en este plano, creo que debería ser como suficientemente motivador como para querer explorar esas otras realidades que nos pertenecen como seres humanos. No estamos buscando, digamos, nada que no nos pertenece. Muy interesante, Pau, esto último que acabas de decir. Me parece que hace muchísimo sentido con todo lo que hemos conversado desde que comenzó esta charla. Quiero preguntarte ahora un poco sobre los beneficios que vamos a tener o que tiene una persona que tenga estas experiencias. Pues múltiples y podríamos no terminar. Desde perder miedo a la muerte, porque en el momento que nos podemos evidenciar siendo desde un lugar que no es físico, incluso pudiendo en algunas ocasiones ver a nuestra propia parte física durmiendo en la cama. Que esto sucede en las primeras etapas de experiencias fuera del cuerpo, después la persona va entrando cada vez a territorios más complejos y experiencias, digamos, cercanas a la parte física se dejan de tener porque la persona va profundizando cada vez más. Pero desde eso, desde la constatación de que somos mucho más que una parte física, hasta realmente tener a lo que nos limita nuestro proceso evolutivo enfrente, literalmente hablando, y ser capaces de obtener las herramientas necesarias para trascender esos límites. En ese arco nos podemos encontrar de prácticamente todo lo que nos podamos imaginar respecto a nuestro beneficio. Entender por qué están sucediendo cosas en nuestro día a día de forma cíclica. ¿Por qué? Porque cuando la persona entra en una experiencia fuera del cuerpo, su versión es pentadimensional. ¿Eso qué quiere decir? Como os decía antes, que no está condicionada por una línea de tiempo que de forma inexorable nos empuja hacia adelante. Y si una persona está, diciéndolo de una forma sencilla, en una dimensión de tiempo donde no es un tiempo lineal, sino que es una superficie, eso le da la potestad a la persona de poderse, diga, permitidme que lo diga así de sencillo, poderse parar, ¿no? O poderse mover, es decir, no está condicionado. Si una persona no está condicionada por la línea de tiempo, ¿cuáles son las consecuencias directas de eso? Que sus emociones generan consecuencias instantáneamente dentro de esas experiencias, que sus pensamientos generan consecuencias instantáneas dentro de ese tipo de experiencias, que su verbo, lo que diga, eso genera consecuencias dentro de ese tipo de experiencias. Por lo tanto, perdón, si entendemos que eso es así, las experiencias fuera del cuerpo pueden servir como un campo de entrenamiento para constatar cuáles son las consecuencias de mis procesos emocionales o de mis procesos de pensamiento. Y esto no es una forma de hablar, es decir, no es algo metafórico, esto es real. Y si una persona puede identificar las consecuencias de sus emociones en un sitio donde se manifiestan de forma instantánea, le va a servir para que aquí, en el día a día, pueda entender y pueda asociar por qué las cosas que le están pasando tienen que ver consigo y no son cosas externas que atribuiríamos a factores externos. Podríamos pasarnos horas hablando sobre los beneficios, pero creo que a nivel evolutivo, con estas, digamos, con si se tiene esto en cuenta, creo que puede verse mínimamente hasta dónde realmente nos pueden llevar este tipo de experiencias, mucho más allá de aquellas experiencias que habitualmente se pueden relatar, como, no sé, desplazarnos de forma ingrávida o ir a visitar lugares, que sí, que está muy bien, pero es, en mi opinión, el menor de los alcances de este tipo de experiencias. Pau, muchísimas gracias por tu respuesta y por este aporte maravilloso que estás haciendo a toda la comunidad con el tema que has compartido hoy. Ahora se me ocurre algo que no hemos tocado, pero creo que tenemos unos minutitos para que nos cuentes, ¿sí? ¿Cómo puede la experiencia fuera del cuerpo cambiar o no la percepción de la vida y la muerte? Pues como os comentaba, desde el momento en el que la persona puede constatar que está siendo desde un lugar, desde un cuerpo que no es el que habitualmente se reconoce, a la fuerza por sí mismo este reconocimiento dilapida por completo cualquier concepción de que en el momento que la vida física finaliza, la persona finaliza. Es una evidencia totalmente tangible, contrastable, constatable, y que en el momento que la persona tiene esa experiencia no vuelve a tener, digamos, ese posible miedo o esa posible incertidumbre. También es cierto que hay veces que se dice, ¿no?, una experiencia fuera del cuerpo puede cambiar a la persona o no. Es decir, por tener una experiencia fuera del cuerpo no puede cambiar a la persona, pero sí que lo que la persona use o la información que pueda extraer de una experiencia fuera del cuerpo sí que le puede servir para cambiar su vida. La experiencia en sí no es lo que importa, sino que lo que importa es lo que la persona puede hacer ahí dentro. Y en ese sentido, y volviendo a la respuesta, constatar que la persona o puede estar viéndose, ¿no?, con la parte física dormida, por supuesto que dilapida cualquier idea de que la vida finaliza cuando la persona física muere. Gracias, Pau. Hay muchas preguntitas muy interesantes por acá por el chat y voy a ir dejándolas un poquito más adelante, pero quiero que sepa que las estamos leyendo, así que anímense a dejar todas las preguntitas que tengan porque creo que este tema da para preguntar mucho. Así que, por favor, vamos a ir con todas las preguntitas. Y me gustaría, por último, ya hablamos, bueno, lo dijiste hace un ratito, es es de conciencia, si es hasta es de la expansión lo que nos va a permitir vivirlo. Y me quedo con esto último que acabas de comentar, es lo que hacemos con eso. Entonces es como un poco la vida misma, es lo que hacemos con lo que tenemos, y estoy segurísima que hay un cambio de percepción de ahí en adelante también. Depende de hasta dónde la persona se quiera meter. Es decir, la experiencia por sí sola no tiene por qué generar un cambio real en la persona, porque pensad que tenemos nuestra atención está totalmente sometida a los estímulos externos físicos. ¿Eso qué quiere decir? Y esto, pues, a las personas que acompaño para que todo esto lo puedan activar, siempre les digo, es decir, lo que tenéis que tener muy en cuenta es que nuestro día a día está perfectamente diseñado para captaros vuestra atención. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona tiene una experiencia que no es física, pero la parte física está tan diseñada para captar esa atención que la persona, al cabo de un mes, eso lo tiene como un recuerdo interesante, al cabo de un año lo tiene como un recuerdo vago, y al cabo de 5 años ese recuerdo igual se ha olvidado. Como a muchísima gente le sucede que olvida las experiencias fuera del cuerpo que ha tenido en la niñez. Eso no quiere decir que todo el mundo haya tenido experiencias, sí o también. No estoy sugiriendo eso, pero sí es cierto que si tomamos una experiencia fuera del cuerpo como algo que no es físico, si no lo acompañamos, si eso no lo vamos cuidando, si eso no le vamos, digamos, alimentando con nuestra atención, con nuestra energía, esto al final acabará diluyéndose en el tiempo como un recuerdo vago. Pero dicho esto, si la persona se embarca y de alguna manera puede utilizar la información obtenida para aplicarla en su proceso evolutivo, esto y aplicarlo en su proceso evolutivo quiero decir cosas concretas, es decir, procedimientos que realmente le ayudan a ver sus límites y trascender los límites, o información concreta de a dónde tiene que ir. Es decir, si aplica lo que allí puede obtener, claro que realmente le puede generar cambios, que de hecho es hacia allí, hacia donde vamos, ¿no? A que este tipo de experiencias nos aporten información para, de forma real, no de forma ilusoria o... No, que de forma real podamos trascender los límites que ahora mismo nos están limitando la expansión de nuestra conciencia. Y esto es concreto y es tangible, ¿eh? No es una forma de hablar. En definitiva, la experiencia fuera del cuerpo nos sirve, una de las vías, ¿eh? Una de las vías... que podemos utilizar este tipo de experiencias, nos pueden servir como campo de entrenamiento para aquí, para nuestro día a día, y nuestro día a día nos debe servir como campo de entrenamiento para poder allí dentro realmente ser operativos y funcionales. Siempre comento que las experiencias fuera del cuerpo, y esto creo que es un punto muy importante, las experiencias fuera del cuerpo no se generan realmente en el momento de acostarnos. En el momento de acostarnos se pondrá de manifiesto aquello que hayamos trabajado para posibilitar que eso sea. Pero si una persona quiere activar todo esto y busca solo el momento de dormirse para que eso suceda, va a ser complicado. Lo que tenemos que hacer es trabajar durante el día para que aquello pueda ser, y lo que sea en la experiencia fuera del cuerpo, utilizarlo para nuestro día a día. Muchas gracias, Pau. Vamos a ir, antes de pasar con las preguntitas de la audiencia, quiero por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus formaciones, que son online y presencial. Sí, ahora mismo las formaciones son en streaming. Nunca hago formaciones grabadas porque, en mi opinión, un instructor de experiencias fuera del cuerpo tiene que estar en contacto con las personas que está instruyendo, porque tiene que ir leyendo a cada persona, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona parte de un lugar distinto, tanto a nivel energético, como a nivel mental, como a nivel emocional, como a nivel de acción. Y por lo tanto, a pesar de que hay un temario que es un temario común, después, durante las formaciones, se va ajustando las pautas para cada persona, porque cada persona es un mundo y tiene que tener un acompañamiento. Por lo tanto, las formaciones no son grabadas, son en streaming, siempre son en directo. Hay una hora a partir del 20 al 23 de junio, es jueves, viernes, sábado y domingo, Y después están las formaciones presenciales. Las formaciones presenciales tienen dos formatos, que son presenciales en, digamos, en las diferentes ciudades, de cursos de 4 días, y después hay una que es ahora en julio, del 1 al 7, que es en formato residencial, donde la persona pues, se queda a dormir, hay alojamiento y pensión completa, y en esa formación hacemos las dos formaciones principales de Método Access, que es experiencias fuera del cuerpo y sueños lúcidos y conscientes, que es distinto. Una cosa son los sueños lúcidos y otra cosa son los sueños lúcidos y conscientes, porque nos permiten tocar de forma consciente la parte subconsciente para poder generar cambios estructurales. Entonces, fundamentalmente están estos dos tipos de formación, exactamente, streaming y presencial. Muchísimas gracias, Pau. Primero que todo, me dejo anotado este último temita para una próxima entrevista, para una próxima conversación. Y además, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo, en la descripción del directo, tienen todos los enlaces de Pau para ustedes también participar de estas formaciones. Vamos a ir entonces con las preguntitas que no dejan de entrar, así que voy a tratar de ir rapidito. Claro. Tenemos desde Estados Unidos, nos dice José Lomeli, en un sueño alguien me ayudó a superar un miedo. ¿Sería ese un viaje astral? No tiene por qué. Pensad que el origen de los sueños... Hay diferentes orígenes, pero dando respuesta a esta pregunta en concreta, nos encontraríamos dos, los sueños endógenos y los sueños exógenos. Los endógenos los entendemos como las imágenes que generamos a nivel mental, por las consecuencias que sea fruto de efectos residuales, de proyección de deseos, de nuestros miedos, de nuestros límites y demás. Pero hay sueños que son exógenos. Eso quiere decir que la persona está captando información que no es información interna, sino que es información externa. Esto tiene una razón de ser, ¿eh? Es decir, hay un en nuestro sistema aural, nuestros cuerpos aurales, hay una... Normalmente se habla de que hay 7 cuerpos aurales y conectado con 7 chakras. Pero esto es cierto, pero hay un octavo sistema. Ese octavo sistema es el que nos interconecta con todas las personas, con todos los, digamos, animales, con todo ser vivo. Y es desde ese plano desde donde la persona puede captar información cuando su parte física entra en reposo. Entonces, es posible que una persona pueda tener un sueño en el que se le dé información que no tenga en su parte subconsciente. Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que sea una experiencia fuera del cuerpo. En las experiencias fuera del cuerpo sí puede obtener información, pero en un sueño también puede ser. La diferencia es que en una experiencia fuera del cuerpo tú estás en ese sitio y a través de un sueño tú estás captando la información de ese sitio. En la experiencia fuera del cuerpo podrías, dicho de una manera sencilla, en una experiencia fuera del cuerpo tú podrías estar tocando ese sitio, pero en un sueño tú estarías viendo ese sitio. Pero eso no quiere decir que no se pueda obtener información tan válida como a través de una experiencia fuera del cuerpo. Gracias, Pau, por tu respuesta. De nada. Vamos a ir ahora con Andrea Dávila desde Ecuador. Ella quiere saber si en un viaje astral podemos tener comunicación con seres queridos fallecidos. Vale. Fíjate que esta pregunta está saliendo últimamente, está saliendo bastante. La respuesta que tengo que dar es que sí, pero nunca colocaría eso, lo digo por lo que me toca como instructor, ¿eh? Nunca colocaría eso, digamos, como un aliciente para que una persona busque generar las experiencias fuera del cuerpo, porque creo que es un tema extremadamente delicado y extremadamente sensible como para proponer desde aquí que sí, que sin problema se puede hacer eso. Entonces, prefiero ser muy prudente en este sentido. Dicho esto, es cierto que a veces han venido personas a las formaciones que me he enterado que tenían ese objetivo una vez estaba ya empezada la formación, que lo han podido conseguir. Pero bueno, hay que ser prudente con esta idea porque puede generar mucha frustración y mucho desamparo si la persona se mete en este campo para ese objetivo y no lo consigue, ¿no? Entonces, la posibilidad está, pero hay que ser prudente con esto. Gracias, Pau, por responder. Por acá, Alexandra Sánchez quiere saber cuál es el nombre del documental. Ah, es que, vale, ¿y cómo ha llegado esa información? No entiendo cómo ha llegado esa información, pero está bien. Quizá a lo mejor en algún directo que hice anteriormente. Hace unas semanas además era un alumno que vino a las formaciones, que tiene una productora de audiovisual y ha hecho varios documentales. Y me propuso, oye, ¿por qué no hacemos un documental sobre todo esto? Y además, estuvimos rodando hace unas semanas, hace poco, y fue un rodaje maravilloso con varios alumnos y varias alumnas que ya están activos dentro de las experiencias fuera del cuerpo, pero no me meto, no sé ni el nombre, le dejo a la persona que se encarga de esto, que es quien sabe, y cuando esté estará, y no sé si será de aquí un mes o de aquí 3 meses, pero lo dejo trabajar tranquilo a él y a su equipo y que cuando esté, pues todos nos llevaremos la misma sorpresa. Bueno, Alexandra, ahora nos has dejado a todos muy intrigados, sí. Así que ya más adelante esperamos tener esa información. Vamos a seguir con las preguntitas. Uh-huh. Marta nos dice, ¿cómo puedo hacer uso de estos viajes astrales para mí? Uh-huh. Bueno, un poco es lo que comentábamos antes. Depende de lo que esta persona pues necesite, ¿no? Hay personas que lo utilizan para obtener información suya para su avance. Hay personas que lo buscan a nivel de sanación. Hay personas que lo buscan para, pues eso, para trabajar con el miedo a la muerte. Hay personas que lo buscan por obtener información a nivel práctica, ¿no? Para como fue durante muchos años mi caso, que buscaba pues obtener herramientas precisamente para facilitar a la gente para que pudiese acceder a este tipo de experiencias. Personas que lo quieren utilizar simplemente por experimentar, que también está bien, ¿eh? Quiero decir, es lícito cualquier objetivo, siempre y cuando no salpiquemos a nadie. Es lícito cualquier objetivo. Y hay personas que lo quieren, pues eso, para experimentar pues la ingravidez, el poder ir a, bueno, pues casi como de una forma lúdica, pues fantástico también, por supuesto, quien quiera llegar hasta donde quiera llegar. Entonces, a partir de ahí habría que ver la persona qué es lo que necesita, en qué punto suyo está, y a partir de ahí, pues buscar objetivos que para la persona le puedan ayudar. Gracias, Pau, por responder. Seguimos con todas las preguntitas. Ana nos dice, has dicho que estamos atrapados en el cuerpo. ¿Puede ser que si viajemos fuera de nuestro cuerpo no podamos volver a él? Entonces, ¿qué pasaría? No. Volver, vais a volver. Lo que sí que os sugiero es que si activáis todo esto, no busquéis maniobras raras para quedaros más tiempo del que la experiencia dicta. Es decir, vuestra energía para mantener ese dial, como os comentaba antes, en esa posición, es limitada, ¿no? Entonces, utilizamos esa energía, la experiencia siempre va a finalizar y ese dial vuelve a su posición habitual, que en definitiva es nuestra posición base, ¿eh? Es decir, partimos de aquí. Y cuando una persona tiene pues unos poquitos años de edad y hay experiencias fuera del cuerpo, su punto de partida es este, ¿eh? Es decir, que seamos seres multidimensionales no quiere decir que podamos partir desde aquí o que nuestra versión natural sea la pentadimensional o que nuestra versión natural sea la hexa, no. Partimos desde la parte más densa y, por lo tanto, la expansión de nuestra conciencia siempre es desde la parte más densa hacia afuera. Por lo tanto, nuestro punto de partida siempre es este. Entonces, la posición natural de ese dial es aquí y siempre va a volver aquí. Tú podrías quedarte, digamos, en esos otros planos si tu naturaleza fuese esa. Pero es que hasta que no lleguemos a esos otros planos, vamos a decir, de forma consolidada, eso no va a pasar. Y necesitaremos seguramente muchas vidas para que todo eso se pueda ir expandiendo hasta que dejemos de ser parte física y estemos allí, ¿no? Permitidme que lo diga así, de forma permanente, que ese fuese nuestro punto de partida. Pero regresar, siempre vais a regresar. Lo que vuelvo a decir, sí que os sugiero muy encarecidamente, es que no busquéis hacer cosas raras para que la experiencia dure más tiempo. Es decir, ya os desdoblaréis más veces. Si os habéis desdoblado, ya os desdoblaréis más veces. Permitid que la experiencia tenga su tiempo y cuando empiece a finalizar, permitís que finalice y no tendréis ningún problema. Gracias, Pau. María José Pérez, desde España, nos dice, ¿por qué tuve una salida espontánea fuera del cuerpo hace 10 años y eso no se ha vuelto a repetir? Pues porque la persona ha ido como una hormiguita, aunque la persona a lo mejor no la haya identificado de forma consciente, ahorrando un poquito de energía, porque esto, decir, esto es un campo enorme, es decir, el cómo funciona nuestro cuerpo energético, las vías, los distintos tipos de energía que ese cuerpo energético necesita, la emulsión de esos tipos de energía, qué pasa si falta una, qué pasa si falta otra, qué pasa si hay que excedente de una. Es decir, es un sistema energético que es complejo y que es importante reconocer y saber cómo funciona para que todo esto se active, digamos, de forma controlada. Pero que la persona no sea consciente de todo esto no quiere decir que eso no vaya teniendo su propia actividad. Bien, cuando en esa actividad va habiendo poquito a poquito, por los motivos que sean, cierto ahorro de energía, cuando el cuerpo energético tiene recursos suficientes para poder manifestarse, ¿no?, de forma natural, aprovecha grietas para que, utilizando esa energía, aquello se manifieste. Si la persona no hace nada al respecto, pues nos volvemos a colocar en el punto de partida y, bueno, hasta que se vuelva a dar ese ahorro de forma natural, pues seguramente la persona no volverá a tener una experiencia fuera del cuerpo, salvo pues que se entienda cómo se puede ahorrar ese tipo de energía y promover que las experiencias sucedan no de forma puntual, sino de forma controlada. Pero la causa es esa. Pau, qué gusto enorme ha sido tenerte hoy con nosotros, ha sido tener igualmente esta conversación tan, tan interesante. Nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar y además invitarlos a que compartan este video que queda en diferido en nuestro canal de YouTube con todas las personas que necesiten escuchar esta información tan, tan valiosa. Así que, Pau, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia, pero también cerrar para todos este ratito que hemos estado disfrutando. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por compartir este ratito. Espero que esta información os haya sido de utilidad. Y como sugerencia final, os llevaría a que reflexionaseis sobre si esta posibilidad es, ¿no sería interesante poder explorarla para que nos ayude a expandir de forma consciente los límites de nuestra conciencia? Porque somos seres multidimensionales.